Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, a ver. No sí. Se escucha. Qué frío que hace. No se escucha sí, el. Que, sí, que se escucha. El frotar una palma sobre la otra. El de Uge, sí, a mí no me sale. Sí, a mí que te sale. Pero sos me medio sale, cerdito. Me sale con un ruido sí. Raro. Mis manos suenan diferentes que las tuyas. ¿Por qué será? No sé. Bueno, la cuestión es que estamos muertos de fríos, de muchos fríos. No nos alcanza ni siquiera con uno. Uh-huh. Y somos, al menos, los que estamos al aire de este elenco de La Retaguardia, y por lo que veo, el abrigo de Nati también la podemos incluir en esto, uh-huh. De los que preferimos el calor. Totalmente. Sin dudas. Sí. Aún los 45.500 grados que pueda hacer en el verano, uh-huh. Preferimos esos días. Al frío que nos acompaña en esta época. Y eso que no estamos en lugares donde el frío es mucho más intenso. Me imagino. No, yo no me quiero ni imaginar. Escuchándonos a través de radios que están más cercanas a la cordillera o más al sur del país. No, en esta época no quiero saber nada con eso. Bueno, tenemos mate, eso nos calentará parte de la hora que tengamos al aire, y también tenemos un montón de temas para abordar en este programa, y eso nos va a meter en clima, ¿eh? Nos va a hacer cambiar ese clima de frío que nos acompaña, y nos iremos metiendo con los diferentes temas que tenemos preparados para el día de hoy en esta nueva emisión de La Retaguardia. ¿Te acordás que había empezado la semana pasada? No, pero me confundí el programa, porque iba a decir que había empezado con mucha precisión sobre qué número de programa. No era La Retaguardia. Pero fue en horario público. Te lo quiero decir, no era La Retaguardia, estás viejo. Olvídense. En términos generales, digamos, lo que primero nos pone en una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que su sola cuestión de travesti sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. Pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales, uh-huh. Como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Dream of tonight. digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro, heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Uh-huh. Varón o mujer son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades deben haber tantas identidades como personas hay en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. Digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado. Entonces es una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después es, cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer. Claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer, justamente. La retaguardia. Bueno, 3 años pasaron de la represión en el Borda, ¿te acordás? 26 de abril del año 2013 y una media mañana que arrancó con represión. No habíamos empezado todavía con Enredando las Mañanas, por lo tanto, lo que hicimos en aquel momento fue rápidamente arrancar con una transmisión especial mientras sucedía la represión y después acompañando hasta que los detenidos fueron liberados. Eso fue hasta la mitad de la tarde aproximadamente. Vamos a escuchar, Nati, algunos de los audios de aquella jornada, parte de aquella transmisión. ¿Te acordás? No hace falta que te contemos, se metió la policía metropolitana. Qué lindo que suena, ¿no? La policía metropolitana se metió en los... Me suena como a la jueza Barururía. Exacto. La metropolitana. Sí, como que uno no lo quiere decir y le inventa un nombre. Bueno, no, la metropolitana se metió en los talleres protegidos del Borda. O sea, el nombre parecía como que estaba elegido para la ocasión, ¿no? Nosotros titulamos en aquella jornada los talleres desprotegidos del Borda. Había ahí una cautelar que evitaba justamente que sucediera o que debió haber evitado que sucediera lo que sucedió. La policía se metió en el hospital, no solo reprimió, sino que detuvo gente. Y nosotros tomamos en aquella jornada, además de los audios que fuimos generando, parte de la transmisión que estaba haciendo la Colifata, porque la Colifata obviamente también prendió su radio y se puso a transmitir en vivo. Y se contactaron con el hacedor de la Colifata, con quien tuvo la idea, en realidad, los hacedores son los locos, pero el que tuvo la idea de usar la radio como terapia allí para los los internos del Borda fue el doctor Alfredo Olivera, que ahora está viviendo en Francia, exiliado de alguna manera desde hace algunos años, porque allí tiene un laburo mucho mejor. Y esto decía. Quiero dar un abrazo al doctor Puerta, a quien conozco. Se lo llevaron detenido, doctor Puerta. A ver, le haremos llegar tu abrazo en cuanto lo veamos. Te paso con Pedro. Y si puedo llegar a decir algo más desde el pensamiento, es que lo que está sucediendo ahora es tiene que ver con cosas que vienen sucediendo. La primera injusticia es que una persona tenga que ser arrancada de cuajo de su historia, de su tierra, de sus familiares, de sus afectos, y vivir años encerrada. Sobre eso hay un desinterés y una desidia total a la hora de implementar dispositivos que no solo garanticen el derecho a la atención a aquel que tiene una crisis y que lo atiendan durante justamente el tiempo en que está esa crisis, sino que tampoco se logran desarrollar espacios que ayudan a sostener la vida en comunidad, con los afectos, con la historia, con la identidad. Yo ya lo he dicho, se los conté muchas veces, yo trabajo ahora acá en Francia en un lugar que se llama Servicio de Acompañamiento a la Vida Social. Vienen cerca de 60 personas por día. Todos ellos estuvieron internados alguna vez en su vida. Pero el Estado francés pone dinero para que profesionales se ocupen de acompañar a estas personas a que sostengan su vida afuera, en comunidad y con un poco de comodidad. Estos dispositivos... Estás escuchando al doctor Alfredo Olivera, qué loco, ¿no? Hace 3 años estaba trabajando, supongo que debe seguir en esa instancia, no tenemos esta cuestión actualizada, pero trabajaba para el Estado francés asistiendo a gente que había pasado por internaciones psiquiátricas. Igual que acá. Lo que estaba diciendo en aquel momento, después de haber ocurrido la represión, la verdad que lo podría estar diciendo hoy, porque la situación sigue siendo la misma con respecto a la salud mental. Hubo muchos detenidos en aquella jornada, por supuesto que muchos de ellos eran médicos, enfermeros, delegados sindicales de ATE o incluso de otros hospitales que se habían acercado. Después vamos a escuchar un testimonio de los que nos va a traer Pablo Giacobbe, que estuvo el sábado pasado allí, que se realizó una jornada para recordar justamente estos 3 años de lo que sucedió en el Borda. Pero entre los detenidos también hubo trabajadores de prensa. Y por supuesto, uno dice esto y todos dicen, ah, sí, Pepe Mateo. Claro, el periodista de Clarín, el fotógrafo de Clarín, fue detenido, fue tapa de todos los diarios. Pero también hubo periodistas alternativos. También hubo comunicadores populares detenidos y quizás de eso nadie se acuerde. Por eso elegimos el testimonio de Belén Rebollo, que estaba en aquel momento en Movimiento TV, y queremos escucharla apenas recuperó su libertad, creo que a media tarde. Bueno, a ver, retomamos contacto allí con la zona de la comisaría en la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Están saliendo los detenidos. Una de ellas, habíamos dicho, era Belén Rebollo, camarógrafa de Movimiento TV, que ya está en línea con nosotros porque ha recuperado su libertad. Belén, ¿cómo estás? Hola, Fernando, mirá, bien, ahora contenta de estar afuera. Muy enojada y preocupada por los compañeros que fueron apresados y golpeados durante esta jornada. Fue increíble el desmadre de la Metropolitana, que reprimió una y otra vez sin ningún sentido. Golpeó a gente que estaba trabajando en lugar, a pacientes en lugar, jactándose de eso. Además, desde hoy tenía gente que iba a buscar a sus familiares en ese lugar, y también los que estábamos trabajando allí, ¿no? Ajá. Belén, ¿cómo fue que te detuvieron a vos? Mira, yo acababa de llegar a cubrir lo que estaba sucediendo. Yo soy fotógrafa y yo soy de Movimiento TV. charlábamos recién con Euge mientras escuchábamos lo de Belén, que habían pasado apenas 40 días. Claro, interesante recuperar justamente que había sido detenida Belén, una periodista ese día, que no fue la única además, ¿no? Que le, lo único periodista, digo, que le pasó algo ese día. Y habían pasado solo 40 y pico de días de la represión en la Sala Alberdi, ¿no? Del 13 de marzo, exacto. Probablemente si hubiéramos prestado un poco más de atención a aquello que había pasado y los medios lo hubieran publicado y hubiera habido un repudio generalizado, no sé si se hubiera dado tan fácilmente lo de la sala, lo del Borda después. Yo te, ¿no?, puedo garantizar que no hubiera sucedido lo del Borda. ¿En qué me baso para ser tan categórico? En que después de lo del Borda, que incluyó interpelación al ministro de Seguridad Montenegro, que incluyó un repudio unánime de variados sectores, no volvió a suceder en el gobierno de la ciudad con la Policía Metropolitana una represión de ese estilo. Es decir, los tipos cuando midieron y vieron el impacto que había tenido esa represión brutal, bajaron un cambio. Es una política bastante habitual del macrismo, medir fuerzas e ir viendo cómo se maneja la cosa. La Sala Alberdi no solo fue aquella jornada del 13 de marzo en la que fueron baleados 3 personas con balas de plomo, entre ellos 2 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino que el 24 de marzo, durante la marcha, la desalojaron. Eligieron el 24 de marzo del 2013 para desalojar, mientras la mayor parte de nosotros estaba en la marcha para recordar el golpe de Estado. Pero Paulo fue al archivo y encontró este audio de la conferencia de prensa que hicieron después Mauricio Macri, actual presidente, en aquel momento jefe de gobierno porteño, y el ministro Montenegro. Escuchalos. Estamos esperando que suelten a 3. Justamente los 3 son los que me tocó ir en el furgón, que están todavía detenidos. Ya nos entregaron nuestras pertenencias, pero van a... Esa es Belén, no es Macri, estoy seguro de eso, salvo que Macri sea parte del grupo de Movimiento TV, no lo creo. Este que vas a escuchar sí es Macri y sí es Montenegro. Pero la policía fue ese lugar solamente a cuidar por la salud y la tranquilidad de aquellos que tenían que hacer el trabajo, tratando de evitar que volviese la violencia. Lo que encontramos de vuelta fue gente con un enorme nivel de violencia que nos terminó en esta situación de una enorme confusión, en la cual, como vos describís y yo describí antes, tuvimos todo tipo de víctimas por el suceso. Ya te contesté. Hay otros colegas tuyos, perdón. No me contestó la pregunta. Al reportero gráfico lo detienen y lo pegan, lo tienen al piso por querer sacar una foto. Textuales palabras de él: yo hablé con Pepe Mateo y él me dice eso. Entonces, por lo menos hay responsabilidad de parte de la Policía Metropolitana cuando se realiza una detención. Dejá que conteste Montenegro. A ver, en el momento que el reportero gráfico, que era Pepe Mateo, saca una foto, él incluso termina pidiendo después disculpas a uno de los policías, se viene encima a unos policías, se le cae encima, una de las personas que trabaja con nosotros lo detiene, porque es agredido el policía también. Él es acompañado. No. Es un intento de secuestro textualmente, palabra de Pepe Mateo. Secuestro. A ver, nosotros hablamos con Mateo. Bueno, nosotros hablamos con Mateo. Nosotros hablamos con Mateo. Se lo acompañó a la guardia porque él previo a esto tenía un golpe en la pera. Se lo acompaña, la acompaña Dante Marini, el jefe de la Policía Metropolitana. Se le explica cuáles son los motivos. Él también dice que había estado exaltado. Yo intenté comunicarme hace un rato con él para ver cómo estaba. Bueno. Yo lo que rescato de este audio es el recurso de Mauricio. De ser moderador, ¿no? De decir, deja que conteste de Montenegro cuando no sé qué responder. Entonces, señorita, voy a dejar que conteste mi compañero porque yo estudié, pero no me acuerdo. Deja que conteste de Montenegro. Es buena esa, ¿eh? Es buena. Es un buen recurso, salvo que todos nos damos cuenta, ¿no? O por lo menos, no sé si todos. No sé si todos nos damos cuenta, porque después de eso resulta que la mitad del país lo votó. No, es verdad. Bueno, puede ser que se den cuenta y que no les resulte tan importante. Pero en este caso fue evidente como Macri, sin recursos para zafar la situación, le pasa la posta a Montenegro, que tampoco tuvo demasiados recursos, más que fabular una una charla que evidentemente debe haber sido, uno supone que fue en otros términos, con el periodista de Clarín, y que la cosa termine entre un ministro y un periodista preguntando a los gritos, con dos versiones enfrentadas de haber hablado con la misma persona. Él te decía que hubo un acto allí para recordar lo que sucedió en el Borda, y para no solo para reflexionar, sino también para ponerle un poco de onda festiva que se va a colar en los audios, que la vas a escuchar de fondo. Escuchá esta primera voz que nos trae Paulo Giacobbe, y es una doctora que se presenta, Cristina, y ella se presenta sin más. Yo soy Cristina Díaz Alén, soy enfermera y delegada del Hospital Garrahan, comprometidos con la salud y la educación hace muchos años. Cuando supimos que acá en el Hospital Bordas iba a ser un centro cívico y los compañeros autoconvocados habían ganado las burocracias sindicales para no el centro cívico, nos pusimos en contacto con ellos y ellos con nosotros. Y ese 26 de abril de 2013 lo que veníamos a hacer, que teníamos planificado, era un acto tipo 10 de la mañana. Temprano recibimos un llamado de que estaban por demoler el taller 19, que habían entrado 400 efectivos de la metropolitana con armas. Sin dudarlo, por supuesto, vinimos acá al hospital. Y nos encontramos con eso, justamente con 400 efectivos, para uno que es enfermero y que está con la salud. Lo más impactante de ese día fue el ver a los pacientes heridos. Encontrar a los pacientes en el pasillo que corrían del parque. Y bueno, sin dudarlo estuvimos acá. La Metropolitana hizo varios avances. La primera represión, que fue a las 9 de la mañana, fue cuando me detienen a mí. Yo ando con bastón hace muchos años. Y bueno, estaba detrás de un árbol justamente porque veía que venían con todo. Y dos de la Metropolitana me agarraron de un brazo cada uno, me tiraron al piso. Y al no poder levantarme, después me agarraron entre los dos y me tiraron como hacia atrás de ellos, donde había más o menos 10 personas, que entre ellos me arrastraron, me llevaron más o menos 500 metros hasta la calle del otro lado del hospital. Y ahí empezó, primero la indagatoria, después el procesamiento, y ahora en este momento nuestra situación judicial, estamos esperando la fecha del juicio oral. Bien, allí escuchábamos uno de los testimonios, el de Cristina, trabajadora del Garrahan. Y ahora nos vamos a escuchar el diálogo de Paulo Giacobbe con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que, por supuesto, estaba en Buenos Aires. Digo, por supuesto, si estaba en Buenos Aires y había una cita como esta, tenía que estar allí. De paso, déjenme decirles... Déjenme decirles que el sábado se va a realizar la marcha que tiene que ver con el 30 de abril del 77, que fue la primera vez que las madres se juntaron allí en la Plaza de Mayo. Y este año se conmemoran 39 años de aquel 30 de abril de 1977. Por eso las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, están convocando a las 15, este sábado 30, junto al monumento a Juan Manuel Belgrano, para conmemorar justamente este Juan primer... Manuel. Este 39. ¿Te mandaron Juan Manuel o le mandaste vos Juan Manuel? Ah, no, mandé Juan. No, el general Manuel. El Belgrano. Sí, Juan Manuel. Claro, no es en la pirámide donde se realiza la marcha todos los jueves, sino que es bastante más cerca de la Casa Rosada, que es donde efectivamente se juntaron las madres de Plaza de Mayo. Del otro lado de la valla. Para los que estamos acostumbrados a ir a la Plaza de Mayo y dar vueltas en la pirámide, donde estaba la valla, para el lado de la Casa Rosada. Exacto, de la valla para la Casa Rosada. El monumento de Juan Manuel, ¿Dónde está ahí Juan Manuel con las calzas? Nora Cortiñas en el Borda. Bueno, acá estoy, Nora Cortiñas, madre de Plaza del Mayo, niña fundadora. Y en el Borda hemos tenido seguimiento, las madres, hace muchos años, cuando empezamos con la salida a la calle, la búsqueda de nuestros hijos. Ya acá había el grupo de artistas del Borda, y solíamos venir, y con otro grupo que ahora no me acuerdo el nombre, solíamos venir para tener tertulia con la gente internada acá, que tenía ganas de conversar un poco. Y un tiempo vinimos, después otro tiempo nos hacía mal. Sabíamos que acá había un pabellón donde seguramente hubo represión y hubo gente secuestrada. Nunca pudimos llevar adelante la investigación y teníamos contacto, ¿no? También en el Moyano, pero más acá que en el Moyano. Nosotros con el Moyano tenemos una deuda, porque nosotros nos habíamos propuesto con Margarita Gropper, que ya no está, que ha muerto, ir a trabajar un poquito con las mujeres. Pero bueno, la lucha nuestra no nos dio mucho tiempo. Siempre nos hacíamos promesa de estar en alguna actividad fuera de lo que era en ese momento la búsqueda intensa. Así que, y ahora hace años que algunas madres vinimos siguiendo con el taller de artistas, acercarnos a la Colipata, donde alguna vez participamos. Y bueno, y cuando pasó esto hace 3 años, nos pareció un espanto. A medida que nos enteramos en ese día, fue el horror de saber que acá se estaba avasallando todos los derechos humanos, pero además en un lugar de salud donde la Organización Mundial de la Salud tenía que haber intervenido para castigar, para pedir una sanción para los responsables. Nos dio vergüenza, pero nos dio miedo por el abuso que se hacía por la gente que está imposibilitada de defenderse. Y después porque acá fueron reprimidos el personal que trabajaba acá, que hace mucho sacrificio para estar acá atendiendo. Y realmente nos pareció que era un avasallamiento con falta de respeto total. Nora Cortiñas, entonces, infaltable allí con... seguía la nota, en realidad, pero... Era cada vez más fuerte la música de fondo, esa que aparecía ahí como una cortina, como si la hubiéramos editado, pero que pasaba un primer plano y Nora quedaba en un segundo plano, uh-huh. Por eso Paulo cortó hasta ahí. Infaltable Nora Cortiñas con infaltables audios del infaltable Paulo Giacobbe. Uh-huh. Gracias, Paulo, por el informe, por estos audios de esta vez a 3 años del Borda. Nosotros le agregamos aquellos audios de esa jornada nefasta, francamente nefasta. No fue una represión cualquiera. El hecho de que sucediera dentro de un hospital y adentro del Borda, especialmente, la hizo como mucho peor, ¿no? Si se me permite hacer distinciones entre represiones. Una de las consecuencias de esta represión no solo fue que la Metropolitana bajó un cambio, sino que además... allí lo que querían hacer cuando sacaron los talleres protegidos era el centro cívico, es decir, que el gobierno de la ciudad tuviera su sede en ese lugar. Como no lo consiguieron, como les fue imposible hacerlo, terminaron usando el edificio que estaba destinado al Banco de la Ciudad, a la sede central del Banco de la Ciudad, allí en la calle Uspallata, frente al parque, el Parque de los Patricios, donde funciona hoy, finalmente, pasaron ahí, la sede de gobierno. Por eso está todo tan vidriado, no creas que es porque no les molesta que los veas, sino porque en realidad era la sede de un banco. Entonces lo hicieron con esa impronta de que todos estuvieran laburando juntos, no es porque el equipo del PRO está con esa idea, ¿no? Bueno, ojalá que no ocurran más situaciones como estas, pero que además los internos del Borda y los de otros neuropsiquiátricos reciban la atención que merecen. Y quizás la atención que merezcan no sea, quizás no, seguro, no es estar encerrados de esa manera. Para quienes amamos la radio y le vemos una finalidad social, haber pasado alguna vez por los patios de la Colifata, yo creo que fui 3 años, casi todos los sábados, a ese inicio radial que era la Colifata, que todavía no salía al aire, no tenían equipo, no tenían antena, nada, simplemente se ponían en un patio, en el patio, y hacían una radio abierta, y después repartían los cassettes para que las radios los pasáramos. Para quienes pasamos por allí aquellos sábados iniciales y pudimos entablar relación con aquellos internos, muchos hoy siguen en la radio, algunos otros ya murieron, hemos podido ver el efecto terapéutico que tuvo la radio sobre ellos. Y no era solo porque la herramienta de la radio es mágica, porque no es por eso que se daba esa circunstancia. Tenía que ver con el hecho de recuperar la subjetividad, de ser importantes para alguien. Y a través de la radio, esos tipos y esas tipas que oficialmente están locos, lo que hacían era recuperar esa subjetividad que el mismo Estado les roba cuando los encierra en esos depósitos de personas, donde además lo primero que sucede es que pierden a sus familias, que dejan de visitarlos, que quedan como allí abandonados. Bueno, la radio les devolvió eso, por eso sigue siendo tan importante para ellos la Colifata, que ahora sí es una radio que incluso, como se volvió cool, consiguió la licencia que casi ningún otro medio comunitario pudo conseguir, pero ellos tienen una licencia, son legales, están con antena, con equipo de aire, y se lo merecen porque la verdad es que es una gran experiencia. Bueno, Olivera, creo, hasta donde sé, sigue en Francia trabajando para el Estado de allá, porque al Estado de acá estas cosas mucho no le interesan, salvo cuando puede ser cool, por ejemplo, darle una licencia. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. Era un tipo muy, muy interesante. Yo creo que no fue ni psiquiatra ni psicoanalista, era un maestro zen. Y era un tipo muy, muy corajudo de navegar en aguas muy tormentosas. La muerte, especialmente la muerte, lo fascinaba la muerte, ¿no? Siempre. Yo creí todo. Creo aún al día de hoy que se pudiera subir arriba de los gigantescos yacaré que él elegía los más grandes y con ellos sobre su lomo navegaba por los ríos. La poesía y la literatura francesa tenían una presencia muy fuerte en la familia Pichon. Eso hacía la historia de contrastes de Pichon, ¿no? Porque él decía que el psicoanalista era un cafillo de la angustia, que vivía de la angustia de los otros. Una vez como que estábamos los dos y nos disfrazamos de locos. Y lo interesante es que los llamados locos eran de los más lúcidos y nos decían cosas que eran increíbles, ¿no? Pichon no le tenía miedo a la noche. La gente le tiene miedo a la noche, no porque es oscura, sino porque se llena de personajes que no se comprenden, que son diferentes. Y lo diferente genera rechazo. El que no vive la vida no puede llegar a ser lo que es un Pichon Rivière. Había, a veces lo llamaban rebelde. Rebelde a Pichon Rivière. ¿Rebelde por qué? Porque conocía la vida. Esos audios que estamos escuchando son del tráiler de del documental El Francesito, un documental imposible sobre Enrique Pichon Rivière. Así le puso de título a Miguel Coan, este director que se metió en el desafío, ¿no? Podríamos decir de poder intentar retratar algo de esta figura, ¿no? La figura de Enrique Pichon Rivière que ha sido tan importante para la psicología argentina, ¿no? Y para la psicología social, que fue su creador. Vimos este documental el otro día con Fer. Me llevaste al cine. Lo llevé al cine, sí. A ver el documental. Dentro del Bafisi. Y me parece que vale la pena verlo, ¿no? A pesar de que por ahí, por momentos es un poco encriptado, parece un poco encriptado para quienes no son parte del gueto de psicólogos sociales. Hay que conocer a Pichon de antes, quizás. Pero esto pasa siempre con estas figuras, digamos, que son reconocibles en un microclima, pero que quizás no, por afuera socialmente no tienen el reconocimiento que debieran, como es el caso de Enrique Pichon Rivière. Me parece que es medio inevitable, ¿no? Igual la figura de Pichon Rivière también es una figura que trasciende el microclima de los psicólogos sociales, ¿no? Me parece que cualquier argentino, digo, con cultura general media sabe quién es Enrique Pichon Rivière porque es una figura muy importante. ¿Estás seguro? Sí, sí, a ver, yo, Nati, que soy la bruta, sabía quién era Pichon Rivière de antes. Me marcás cualquier número y me pones al aire a una persona que... Por favor, agarrá el teléfono y marcá cualquier número. No. 4687 y marcá lo que quieras. No, ¿cómo vas a hacer eso? Quiero un argentino medio que quiero preguntar si conoce a Pichon Rivière. Yo te aseguro que no. Sin dudas, pero hagámoslo. No, igual no dije un argentino medio. Dije un argentino con un nivel cultural medio. lo hago eso si no... Basta, no te vele, no empecés con tus desafíos bobos. No, mentira. ¿Nunca escuchaste nombrar a Enrique Pichon Rivière antes de conocerme a mí? No me mientas. Al micrófono. A ver, ¿viene el oyimiento de Natalia o...? La verdad que la única vez que lo escuché nombrar fue estando cenando con la familia de mi novio y que... sí, porque yo estoy en la escuela Pichon Rivière, nada más. Claro, después, la escuela, ni siquiera Pichon, claro, la escuela. Después le pregunté a Mati quién era y me dijo, psicólogo, y no puedo decir más nada porque estaría inventando, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, fue el inventor de la psicología social, digamos, del concepto de la psicología social. Pero ¿por qué traemos esto de la película El Francesito justamente ahora? Porque estábamos hablando del borde y de los talleres protegidos, y el germen de todo eso, sin duda, fue la semilla que puso Enrique Pichon Rivière cuando el tipo empieza a pensar en llegar a ese lugar, al mismo lugar, ¿no? Al Borda, que en ese momento se llamaba Hospicio de las Mercedes, y en lugar de seguir y comportarse como todos los psiquiatras del momento, él llegaba, por ejemplo, y convocaba a los internos a jugar partidos de fútbol. Armó un equipo de fútbol, de hecho, un campeonato. Digo, convocaba a jugar equipos de fútbol, hacía digo, se juntaba con pintores del momento, como por ejemplo Batleplanas, que es un pintor surrealista muy importante, digo, hoy muy importante, ¿no? A la distancia uno lo ve, sí, y dice, bueno, muy importante. En ese menos momento, reconocible que Pichón todavía. En, bueno, pero yo no conozco, a ver, yo no conozco a los futbolistas que vos conocés, por ejemplo. ¿Qué querés que te diga? No sé. Bueno, no importa. El asunto es que Pichón pensaba estas cosas con esta gente y se sentaba, por ejemplo, a armar talleres de arte con los internos. Uh-huh. Y así fue que surgió la semilla de lo que hoy es todo ese movimiento de talleres terapéuticos y de arte con las personas que están en situación de encierro en el Borda, en el Moyano, ¿no? Lo que da después lugar a la Colifata, uh-huh, al... ¿Cómo se llama? ¿La Colifata? Sí, sí. La Colifata, sí. Algunos de los audios que escuchaste allí, de las voces que escuchaste, uh-huh, allí en ese... En este tráiler, Vicente Citolema, Alfredo Moffat. Vicente tiene un libro publicado de conversaciones, uh-huh, con Vicente Pichón Rivière. Vicente tiene un libro que se llama Conversaciones con Enrique Pichón Rivière sobre el arte y la locura, uh-huh, que es un libro en el que Pichón relata, es una entrevista larguísima que hicieron en muchos encuentros y en muchísimas horas de grabación, uh-huh, y en la que Pichón Rivière cuenta desde sus primeros años de vida hasta el desarrollo de su esquema conceptual, digamos. Uh-huh. Alfredo Moffat, uh-huh, que es uno de los que, digamos, dice ser heredero de los haceres de Pichón. Digo, uh-huh, dice ser porque muchos... Pero en realidad hay mucha gente que trabajó que con él. Continúan la obra de Pichón Rivière. Ana Pamplona de Quiroga, que es la directora de la primera escuela... de psicología social. De esa escuela que fundó Pichón Rivière primero. La que, uh-huh, escuchó nombrar Nati. Y Joaquín Pichón Rivière, el hijo. Uh-huh. Y después está la voz de alguien, de una persona de Goya, Corrientes, contando cosas de él. Bueno, digo, la verdad, la película es esto todo el tiempo, es haber rescatado por ahí el clima de una parte, ¿no? El clima de algo que es súper importante para la obra después de Pichón Rivière, que es justamente el encuentro de estas dos culturas que él tenía dentro de sí, ¿no? Uh-huh. El tema de haber venido de Europa y de hablar francés y de venir con una cabeza diferente a instalarse en el Chaco y vivir junto con la comunidad guaraní, ¿no? Y entonces este encuentro, uh-huh, de culturas hace que Pichón empiece a pensar cómo todo esto de lo social y lo cultural incide en nuestra forma de ser sujetos, ¿no? ¿Dónde podés ver esta película? Bueno... En ningún lado todavía. Ahora en ningún lado, pero ya se va a estrenar. Te queríamos contar que la habíamos visto nosotros, nada más. No era que te estábamos haciendo una invitación para que vos la vieras, porque todavía no se estrenó, o sea, se vio en el Bafisi. Y ¿sabes qué? Yo tengo aquí, y está bueno que me parece que cerremos este bloque compartiendo, si es que se escucha bien, compartiendo la... intervención de Ana Quiroga, que estaba allí en el cine viendo la peli. Nos encontramos con nuestro amigo Fede Sichel, que estaba, uh-huh, oficiando de señor Bafisi en el lugar, que nos plantea la posibilidad de pasarle el micrófono a Ana Quiroga. En realidad lo planteó Coan eso, y da la posibilidad de escuchar este audio. Pero lo estoy buscando en el WhatsApp y tengo miedo de pasar algún mensaje privado entre nosotros dos, Euge. Puede ser interesante. Podría ser interesante, ¿no? Pero no, tratemos que no. A ver. Dame un segundo. Puede salir cualquier cosa, ¿eh? Sí, puede salir absolutamente cualquier cosa. No me animo, ¿sabes? No me animo, prefiero que nos perdamos ese audio a encontrarme con alguna cuestión interna nuestra develada de esta manera. A ver, espera, creo que lo encontré. A ver, Nati. El espíritu, yo creo que la posibilidad tuya de entender lo que es alguien que se mete en el tema de la vida psíquica de los otros, etcétera, y tu capacidad artística se articularon para hacer posible uno que es realmente imposible y que encontraste el camino, que es el camino de la atmósfera. porque por el pillón, bueno, a mí imagínense que ver esto me trajo miles y miles de recuerdos, pero también el registro de que sobre Enrique hay miles de versiones. Entonces, se va convirtiendo en un personaje que incluso los que tuvimos una vida tan cercana a él nunca terminamos de saber si fue así. Yo, por ejemplo, a Pillón muchas historias durante años no le creía, y sé que Joaquín tampoco, pero después con los años nos fuimos dando cuenta que sí que era posible que esa vida estuviera tan llena de esas cosas, ¿no? Me parece que hay muchos pillones porque hay muchas representaciones de Enrique, porque Enrique fue multifacético. Entonces creo que encontrar la vía regia del espacio, del ámbito, del clima, tan profundamente arraigada. Por eso en algún momento te dije que cómo fue vitalizador para Pillón volver a Tucumán, ir a Tucumán, porque fue el reencuentro con el campo. No, íbamos a la ciudad, pero está ahí todo verde, ahora no tanto, pero eso te quiero agradecer, y les quiero agradecer a todos los que aquí están, de que hayan venido a ver el Francesito, es decir, que vayan, que se lleven alguna imagen de ese hombre tan particular. Bueno. Ana rescata lo del tema del campo, porque justamente la película se mete un montón con la selva, con el río, con los animales salvajes, digo, se mete un montón con el tema de justamente este espíritu guaraní y esta cosa del campo y de la selva que obviamente acompañó los primeros años de vida de Pillón Rivière, y que después se hizo mella obviamente en su forma de pensar la teoría también, ¿no? Desde el cómo pensar el psiquismo. Pasó otra edición del Bafisi, y la verdad es que es un buen hecho cultural que se da en la ciudad de Buenos Aires, hay que reconocerlo. Se ha convertido en una política del gobierno de Macri, que prosigue ahora, por supuesto, con Rodríguez Larreta, y que ojalá sea una política de Estado, es decir, que continúe, digamos, ¿no?, más allá de los gobiernos del PRO, porque es un hecho cultural realmente interesante. Le sigue faltando, que creo que lo charlamos con vos, Nati, en algún momento, ¿no? Aquí lo dijimos en el programa cuando hablamos del Bafisi, que llegue más a, digo, que sea una invitación a ir al cine a mucha gente de los sectores más desposeídos de la ciudad, ¿no? No les resulta fácil. Están haciendo ahí algunas cosas. Este año hubo algunas salas incorporadas que seguramente ayudan a eso. Salas de los barrios. Salas de los barrios, pero me da la sensación de que terminamos yendo los mismos que vamos al cine a pagar una entrada de 100 mangos algún fin de semana cada tanto. Pero para, ¿no?, eso también hay que despertar el interés, y hay que, me parece que es un laburo bastante más profundo, claro, un laburo bastante más profundo que poner películas en los cines de barrios. No, sí, debería, bueno, pero que haya cines en los barrios quizás haga que la gente vaya a los cines, ¿no? Sin dudamente. Si ponemos los cines en los shoppings, lo más probable es que vaya al cine la gente que va a los shoppings, o en casos como nosotros, los que nos metemos en los shoppings solo para ir al cine. ¿Vos sí, gordo? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Esta mañana recibíamos con preocupación un comunicado del Parlamento de los Pueblos Originarios en Argentina, en el que denunciaban otro asesinato por parte de la policía, en este caso de Formosa. Lo que denunciaba el comunicado es que el 21 de abril, José Mateo, un chico huichí que tenía 22 años, fue entregado muerto a sus papás. Y lo que denunciaba el comunicado es que fue entregado sin sus órganos y que estaba, que había estado detenido durante 6 meses en la comisaría de Las Lomitas. Dan un montón de detalles también en este comunicado. Lo que nosotros pudimos hasta ahora, por lo menos, averiguar, hablamos con la persona que lo estaba defendiendo por la causa que... por la causa por lo que se le imputaba, una causa por resistencia a la autoridad y robo a mano armada. Que es el abogado Daniel Cabrera, con el que hablamos varias veces en este programa. ¿Te acordás el caso de los 5 hermanos que estaban todos presos, los hermanos Tejada? Bueno, el abogado de esa familia es el doctor Daniel Cabrera, que como en general es de los pocos abogados que atiende a los hermanos originarios, especialmente a los huichíes allí en Formosa, es que quien también asistía a este hombre que falleció, a este joven. A José Mateo, sí. Uh-huh. Lo que me decía Daniel es que él sería bastante más cauto con la información, que en realidad él no tiene todavía fundamentos para pensar que Daniel lo mató a la policía. Decía que bueno, que no estaba detenido en la comisaría sino en la alcaldía, con lo que sí sería legal por lo menos entre comillas el lugar de detención, y que bueno, que lo que él entiende también es que el haber entregado el cuerpo sin los órganos, como denuncia el comunicado, él entiende que tiene que ver con que al cuerpo le habían hecho la autopsia. Uh-huh. Lo que dijo es que lo fue a ver varias veces a José a su lugar de detención, que estaba pasando muy mal su encierro y que tenía problemas de salud anteriores, con lo que él todavía intenta poner bastante cautela en el tema. Obviamente lo vamos a seguir porque lo que digo, más allá de que a José lo haya matado la policía o no, esto sea cierto o no, lo que sí es cierto es que estas cosas pasan todo el tiempo. Claro. Que no, y que es que, posible, digo, que es absolutamente posible. Uh-huh. y que es fácil pensar que un chico que estaba detenido haya sido asesinado por las fuerzas policiales, porque esto es algo que sucede todo el tiempo, todos los días podríamos pensar. Así que bueno, vamos a seguir la noticia, obviamente, y vamos a intentar tener más información, ¿no? Sí, sí, y en cuanto la tengamos, como lo estamos haciendo ahora, lo volveremos a decir, volveremos a tomar el tema. La verdad es que trasladamos esta cautela que el abogado de la persona que murió está llevando adelante también. Habíamos anunciado que íbamos a hablar con Félix Díaz. Ustedes saben que están en un proceso de negociación algunos de los representantes de diferentes comunidades originarias con el gobierno de Macri. Hay un decreto a la firma de Macri, que está esperando la firma de Macri, que está en la cuestión burocrática de legal y técnica, que implicaría crear un espacio donde las comunidades originarias tendrían representación, que era un poco lo que se pedía en aquel acampe que se había hecho frente a la ESMA en el mes de marzo y que se levantó justamente porque se había firmado un acta que iba en este sentido. Todavía no se firmó el decreto. Falta que se firme el decreto, que se oficialice después con en la práctica con la generación de esta mesa de diálogo. El tiempo pasa, sé que las políticas de gobierno a veces tardan tiempo en cristalizarse, pero a mí me da toda la impresión de que las están pateando la pelota para adelante y están jugando con la esperanza de poder cambiar la realidad de algunas comunidades originarias que tienen algunos de sus representantes. Una pena no haber podido hablar con Félix, habíamos acordado con él hablar. Lo haremos la semana que viene, seguramente, si él quiere, ¿no? Obviamente. Nos vemos. Chau. Chau.